Sucedió en una fecha como esta, un 10 de diciembre del año 1999, que estalló una pelea entre dos estrellas de la música británicas, entre George Michael y Cliff Richard. Resulta que George Michael, después de que calificara la canción Millennium Prayer, es decir, la oración del milenio, de Cliff Richard, como Bill. Dijo que esa era una canción Bill, así, de esa forma, como calificativo muy, como un peyorativo ahí, una definición de esa canción de Cliff Richard. Cliff respondió diciendo que su canción Millennium Prayer era una celebración cristiana. Ahí estuvo como un encuentro de como un cruce de palabras entre estas dos estrellas de la música. Eso fue en el último año, en el último periodo del año 1999, el 10 de diciembre de ese año. Una pelea ahí, una pelea no fue muy grave tampoco. La discusión entre George Michael y Cliff Richard. Vamos con George Michael, Father Figure, aquí en Estrellas de Medianoche 91. Estrellas de Medianoche, emisora cultural 97.7. Y la canción de George Michael. Vamos con el tema de los 80, Kissing a Fool. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Better let them do it. Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Love hurts, love

una grabación de un concierto de The Beatles de 1963, se vendió en una subasta de Christie's de Londres por 25.300 libras esterlinas. La cinta del concierto de 10 canciones de The Beatles fue grabada por el técnico jefe del teatro Gammon de Bournemouth durante una de las 6 noches consecutivas en las que habían tocado The Beatles. También se vendió por 5.195 libras esterlinas un conjunto de autógrafos de 5 Beatles: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Pete Best y Stuart Sutcliffe. Los autógrafos los obtuvo un aficionado de Liverpool en 1961. Todo lo que tocaban The Beatles se convertía en oro. Subastas acerca de The Beatles les comentamos aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Vamos con The Long and Winding Road, el camino largo y sinuoso, en Estrellas de Medianoche de Beatles. The long and winding road that leads to your door will never disappear. I've seen that road before. It always leads me here. Lead me to your door. The wild and windy de Medianoche. Una Power Ballad. from a dream and see you by my side. How could I belong to someone else when holding you feels so right? And here in my heart, where no one else will ever be, we've made it so far. Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Till we're gone. Love. was when I loved you. One true time I hold you. In my life will always go on. Estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Sucedió un 10 de diciembre, hace muchos años, 1959. Había una banda muy importante que tuvo éxitos destacados y bueno, de los primeros grupos del rock and roll, The Platters. Los cuatro miembros masculinos de The Platters, fueron absueltos de los cargos de complicidad en la prostitución, lascivia y citación después de un incidente ocurrido el 10 de agosto de ese año 1959. En la ciudad de Cincinnati. A pesar del resultado del juicio, el escándalo dañaría gravemente la carrera del grupo. Un incidente ocurrido con The Platters, los integrantes masculinos de The Platters, ocasionó que prácticamente fuera el final de esta banda. Un escándalo. Bueno, vamos a recordar una canción de The Platters por allá de los años 50. La canción Only You, solo tú, aquí en Estrellas de Medianoche, emisora cultural de Pereira 97.7. Only you can to make all this world seem right. Darkness bright. Only you and you alone can thrill me like you do, and fill my heart with love, for only you. Oh, oh, oh. De medianoche. Una power ballad. Children often do. Tell